en Elche Club de Fútbol juega esta noche a las 9 en el Estadio Martínez Valero, jornada número 6, quinto partido de los 4 partidos de liga. El Elche defiende el liderato a las 9 de la noche contra otro candidato al ascenso, el Almería, por recién descendido a segunda división después de 4 temporadas consecutivas en Tomás. A las 9 de la noche, Elche Almería desde las 8 y media aquí, en la sintonía de Radio Express, en el 101.4 FM también. En total multimedia para todos los que nos escucháis y se encuentra de los ganadores, tan fácil a través de Radio Express.es, y desde las 9 y también desde el partido a través también de TDL, para que veáis cómo realizamos el tiempo, cómo retransmitimos el partido y algunas estas 3 horas, esos 180 minutos de transmisión en las redes y en las redes sociales de esta noche de forma lógicamente más condensada para este estudio central de Radio Express. Saludaros, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. El Elche y el Almería ya están en capilla, el Elche entrenó esta mañana muy suavecito, el técnico pues ha visto qué futbolistas puede tener y cuáles no, y ya tenemos lista de 18 convocados. Luque sí está, es decir, siempre la convocatoria será para jugar. Héctor Verdes definitivamente se le deja una semana más de reposo, no se arriesga con Verdes, porque no le va a poner el nombre de titular. Y también se queda fuera Kiki Martí, además de Rupert y Montecón sancionados, y Gemelero, que se recupera de la larga lesión. Son los 5 descartes, Rupert, Montecón, Héctor Verdes, Kiki Martí y Gemelero, y el resto, los 18 convocados. ¿Qué equipo va a poner Bordalás? Pues todo parece indicar que por primera vez en liga volverá a su sistema habitual, al 4-2-3-1, que es un 1-4-2-3-1, que es un problema del portero. Pero sabemos que el portero siempre puede bancarlo contra un portería. En defensa, Echeita y Pellegrini, como pareja de centrales. Lateral izquierdo, Eduard Bacar, lateral derecho, Carpio. En el doble pivote, Luque y José Luis Pacciari, la primera de las novedades, el argentino de vuelta al equipo después de varias semanas recuperándose de la lesión. En la media punta entraría Perico, presumiblemente por el centro, con Palanca en mano izquierda, su nuevo en mano derecha, que también tiene la opción en el Luz y Loro, en este caso también posibilitar un sitio a Palanca, y arriba Ángel. Es decir, respecto al último partido de liga, respecto al 11 que comenzó la liga, y que de las 4 primeras jornadas repitió en 3, respecto al Vigo, porque no estaba Mantecón, uno se cae seguro que es Mantecón, que se pierde otra vez partido, ya lo dije en por sanción, se cae Mantecón por sanción y por decisión técnica se caería el Luque, y veremos también si hay más en el caso de Palanca. Incluso en el partido probó a Flavio Tocarte, pero bueno, no creo. Bueno, si se perfila el equipo que os acabo de comentar, estaría en banquillo para posibles sustituciones Leandro, Flavio, Peranger, Paños, Luis Minoro, Miki Vil y la gran novedad, Miguel Linares. 7 meses después de su grave lesión, vuelve a una convocatoria. Él ya dijo que para su cumpleaños desde el 30 de septiembre quería estar. Pues se va a levantar, porque estamos a 23 y ya hoy podría jugar a primera. Además, no es una entrada de cara a la galería. Es que tiene que pasar, teniendo en cuenta que hasta el momento en la liga siempre jugó con 2 delanteros y en el banquillo no tenía ninguno. Para intentar que en situación complicada se comprometiera a echar mano de delantero. Hoy es cierto que se puede juntar con 2 delanteros. como rival en el Martínez Valero y que es hijo de Goya, el exjugador que va a entrar a los 80 y los 90, podría ser de principio la unidad de la banda izquierda, con Soriano por el centro, Alex Vidal en la banda derecha, y en ataque Cuyo, el argentino ex del Castellón, que se ha hecho un hueco en el año de los últimos dos. Corona, el sueco Goitón, si es que no sale del principio, Rafita, también podría quitar el sitio posiblemente a venir, que se queda del principio de Rafita, el lateral reconvertido a media punta, Rafita que estuvo a punto de venir a Leche también cuando vino Mantecón, cuando Castellón descendió la segunda división de Mantillo, Bernal, a Casete y Marcelo Silva. Sabe que hay mucho juego, son solo tres puntos, son tres puntos de prestigio, como los fueron los que dijo, porque ganar al Celta, o ganar al Almería, o la semana que viene ganar al Valladolid, son tres puntos con brillo, y se los quitas a un rival directo, y está también el juego que por haber espacio. Eso sí, al técnico de Leche, lo del ascenso, al menos, que se lo pidan públicamente, es Leche. Sí, hombre, si ganas sobre todo tú, lo que hizo con Rosario, escucharte. Y si es posible, por las dos primeras veces. Y si no, todo lo que no sea, te quieres para Dios, no te será. No sé si llamar un fracaso, pero una enorme decepción. Además, no creo, estoy convencido de que se va a estar todo. Y eso no es mucha impresión. Eso es una ilusión. No sé si una realidad, pero desde luego este año se han hecho las cosas mejor que otros años. Y por qué la red. No hay casualidades. No hay suerte. Es el fruto de hacer las cosas. Y aquí no lo abierto. A veces no te sale. Vamos a esperar que hoy se la haga un día esta noche y se acaba de ganarle a la serios, difíciles de batir, pero son combinados que tienen muchas ocasiones de gol, que se vayan a ver en el ataque, pero así ha conseguido ascender la primera edición, que más de Huelva, y pues aunque en los últimos tiempos las cosas no les digan bien, este año ha empezado bien con el Almería, que también tiene este objetivo único de volver a la primera edición, que no ha sido toda la vida un clásico de la primera edición, pero ya que lo trabajar.

6 años, abierto plazo matrícula, plazas limitadas. Ellos se entrenarán sobre césped artificial. La familia disfrutará de muchas ventajas en el centro comercial de Ayub. Inscripciones en la pista del parking de Ayub. Los sábados por la mañana de 10 a 1 por la tarde de 4 a 6. Infórmate en el 661-28-6484. Visítanos en empresasweb.com. Thank you. hablamos de ese campeonato de rugby 7, torneo internacional de Elche, que se va a celebrar el martes 1 de noviembre, por 5 grupos, el día 1 de noviembre, desde las 10 y media y hasta las 7 de la tarde, vais a poder ver hasta 23 partidos, todos los partidos. El seleccionador español, José Ignacio Inchausti, nos hablaba de que este día el deporte olímpico empezará en 2016, es considerado el deporte olímpico, y que debido al nivel de las selecciones, profesionales y casi como una copa de Paula, el seleccionador español. Sí, este torneo lo podemos calificar como prácticamente una copa de Europa. Tenemos a los seis equipos más potentes. De hecho, País de Gales es una nueva campeona del mundo en 2017. Inglaterra ha quedado sin todas las series mundiales. Es el actual campeón de Europa de y tenemos a Francia y Costa Rica y España que estamos en el Europa. Os hablaremos más lógicamente de este evento porque estará aquí rápidamente. En la agenda deportiva destaca el visitano en regional preferente que recibe al contestano mañana a las 6 en la ciudad de Borra, en el sueño norte de Nivel, en la recibe al Tomelloso mañana también a las 6 en el Tavich. El Liga Nacional, que de hecho también recibe al Villajeroso, el domingo a